Preparaciones para el buen vivir. En Preparaciones para el buen vivir nos recordamos que estamos frente al calendario de los días de otoño. Cuando la energía comienza a bajar, cuando los días se vuelven más cortos, hace más frío, mientras que al final del verano es un momento de energía que se dispara hacia el exterior, exponiéndonos al aire libre y al sol. El momento del otoño es una época de reorganización interna. Ahora es el momento de recogerse y calentarse a través de la alimentación. El otoño es el momento más favorable para centrarte, discernir y quedarte con lo que quieres y deshacerte de las hojas viejas. Poco a poco, debes comenzar a calentar tu cuerpo a través de la alimentación para hacer frente a los primeros aires fríos, acompañando tu día a día con una alimentación más cálida, suave y organizada. Los hábitos alimenticios del verano se suelen alargar demasiado y se continúa consumiendo alimentos enfriadores como los helados, las ensaladas frías o el exceso de frutas. Esto nos debilita y contribuye a que comiences el otoño resfriado y sin adaptarte correctamente a esta época tan importante. El otoño es la época en la que el organismo agradece en creces que le brindes una alimentación sencilla y ordenada. Esta alimentación debe tener toques cada vez más invernales para preparar al organismo a las bajas de temperatura y para la disminución de la exposición del sol. Es por eso que en la receta de preparaciones para el buen vivir del día de hoy estará concentrada en elementos que producen calor interno. Y es una comida que además contiene ingredientes muy comunes tanto del archipiélago de Chiloé como de otras partes de Chile. La receta se llama sopa de algas y carne de cerdo y los ingredientes son sencillos: 100 gramos de carne de magra de cerdo, 25 gramos de alga, la que tengan a mano disponible, la que puedan ir a buscar a la playa, aceite de maní, si es que llegan a tener, o aceite de sésamo, si no, aceite de oliva está bien, sal y pimienta. La preparación es muy sencilla. Remojan el alga en agua durante 30 minutos. Cuando se haya hinchado, cortar en trozos de 3 a 5 centímetros. Cortar la carne de cerdo en trozos de 1 centímetro de espesor por 4 centímetros de largo. Salar los trozos de carne y saltearlos en una sartén con el aceite que hayan conseguido. Mezclar las algas y la carne y cubrirlas de agua. Dejar cocer a fuego lento durante 20 minutos. Salpimentar a gusto y servir caliente. Consumir un bol, es decir, un plato de esta preparación, te llena de calor interno. Es muy importante también porque clarifica el calor que provoca agitación mental. Es decir, que transforma, por ejemplo, la flema y la humedad interna que tenemos en calor. Las algas, sobre todo las algas rojas, de sabor dulce o salado, tienen propiedades muy positivas para el pulmón, para el estómago, para el riñón o el hígado. Distienden y tonifican el hígado, nutren la energía de los pulmones y bajan las flemas y la mucosidad. La carne magra del cerdo es dulce y salada de naturaleza equilibrada. Tiene una fuerza para los pulmones, el estómago, el bazo, el riñón y el hígado. Es por eso que es tan importante que estos elementos conjuntos nos pueden ayudar enormemente no solo a conservar nuestro calor interior, sino también nos ayudan con ciertos problemas ligados al insomnio que tienen que ver por insuficiencia de energía en el corazón y el bazo. Por eso, si buscas querer dormir tranquilo, te recetamos esta exquisita sopa de algas y carne de cerdo. Si quieres saber más sobre medicina china si tienes ganas de consultar a un especialista en la materia, no dudes en llamar a Sergio Sobal al +569 9256 7945. Repito, +569 9256 7945. Esto fue Preparaciones para el Buen Vivir.